Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Le quiero mandar un gran saludo a todas las estaciones afiliadas en los países hasta donde llega el Top 20, en Estados Unidos, México, Nicaragua, Guatemala, Bolivia, El Salvador. A todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias también por entrar a la página de internet, omardavila.com, picarle donde dice Top 20 en el banner, entrar al sitio web de Top 20 y enviarnos ahí sus dedicatorias a distancia y sus saludos. Gracias por hacerlo. Número 7. Vamos al lugar número 7 de esta semana. Hasta hoy me doy cuenta que la vida no es nada si no tengo tu mirada. Ni siquiera imaginaba que me harías tanta falta. No sé qué es lo que pensaba. Hoy que no estás, ya no encuentro las palabras para decirte que me falta cada momento que me dabas. Creo que voy a enloquecer si no te vuelvo a ver. Dime que mañana vendrás, dime que no puedes. Número 6. Y se me va la voz si no tengo tus ojos. Alejandro Fernández está cantando aquí lo que yo siento. Se me va la voz. Pero a mí por ronquera y a él por amor. Está en el lugar número 6 de esta semana. De rodillas junto a ti. Con Omar Dávila. Número 5. Cuando estoy contigo crece mi esperanza. Has alimentado el amor de mi alma. El tiempo me robó el aliento. ¿Qué será de mí si no te tengo?